entender a una mujer hay que saberse desprender del egoísmo. Hay que saber pedir perdón, sentir latir su corazón contigo mismo. Hay que bañarse con su ternura cada mañana. Hacer la reina cada semana. Si a una mujer sientes amar, solo se puede caminar por dos senderos: el de mentir para ganar o el de perder pero por algo verdadero. Si el cielo es grande, es más inmenso decir mi cielo. Cerrar los ojos en pleno vuelo, porque no es lo mismo, no, el saberse amado que amar. Y el amor nunca debe esperar, si se sabe llorar, de a de veras. Para el frío de un hombre no hay como el calor de una mujer. Si no alcanzas esto a comprender, mejor juega a querer desde afuera. Porque no es lo mismo, no, el saberse amado que amar. Y el amor nunca debe esperar, si se sabe llorar, de a de veras. Para el frío de un hombre no hay como el calor de una mujer. Si no alcanzas esto a comprender, mejor juega a querer desde afuera.